La Biblia, meditada por el Padre Jesús. www.meditaciondelabiblia.com del Grupo Católicos Online. La Sagrada Biblia, el Antiguo Testamento, Génesis, capítulo 8, segunda parte. La salida del arca. Entonces Dios dijo a Noé: Sal del arca con tu mujer, tus hijos y las mujeres de tus hijos. Saca también a todos los seres vivientes que están contigo, aves, ganado o cualquier clase de animales que se arrastran por el suelo, y que ellos llenen la tierra, sean fecundos y se multipliquen. Noé salió acompañado de sus hijos, de su mujer y de las mujeres de sus hijos. Todo lo que se mueve por el suelo, todas las bestias, todos los reptiles y todos los pájaros salieron del arca, un grupo detrás de otro. Meditación del Padre Jesús sobre la Biblia. El Antiguo Testamento. Génesis, capítulo 8, segunda parte. La salida del arca. El hombre y los animales. Un mismo destino al salir del arca. El crecer y multiplicarse. Porque la vida da equilibrio al mundo. Y hay que fiarse de Dios, que es quien lo creó. Hay que cuidar de la vida de los animales y las personas, porque Dios nos creó y somos complemento unos de otros. Tiene que haber un lugar en el mundo para cada especie, para cada animal y cada persona. Debe de seguir la vida. Noé recibió de Dios el mandato de salir del arca. Y cada uno de nosotros tiene que salir de sí mismo para hacer una vida en comunidad, una vida de respeto y de adoración a Dios Creador, a Dios Salvador, a Dios Amor. Hay en la vida del hombre grandes abismos que debe superar por la fe, con la fe, para la fe. Debe el hombre vivir en la fe y alimentar su fe. Debe guardar su vida y la de los demás. Tiene que saber que él es hombre y los animales son para el equilibrio del hombre en la tierra. El hombre necesita de los animales para que haya vida en la tierra y vida en abundancia.